Empezó a sangrar cuando aún no amanecía. Aunque estaba demasiado oscuro para comprobar que el líquido caliente era sangre, se puso boca arriba, como su mamá le enseñó para no ensuciar las sábanas, y echó la cabeza hacia atrás, como su papá le enseñó, para que la sangre le costara trabajo subir y salir. Lo raro es que no estaba dormida. Llevaba una hora mirando la oscuridad donde debería estar el techo. Así, sin dejar de mirar la negrura, sacó su brazo de las cobijas, lo extendió hacia el taburete y buscó a ciegas la caja de pañuelos desechables. Al poner en su nariz el primer pañuelo, pensó que quizá lo había hecho bien y no había manchado la almohada con su sangre. Todo eso sucedió a las 4 de la madrugada, hace 3 días. O sea que han transcurrido casi 70 horas y la hemorragia no para. Su padre probó con pañuelos húmedos sobre la frente. Su madre probó con bolsas de hielo bajo la nuca. Luego vinieron muchos vecinos con sugerencias, que tampoco sirvieron. La sangre continuó mandando por ambos orificios de su nariz. Cada médico vino para mover acongojado la cabeza ante el fracaso de todos sus tratamientos. «No sé lo que sucede», dijo el primero. «No entiendo la razón de la hemorragia, así de repentina», murmuró el segundo. «Me rindo», explotó la tercera, que era doctora, y quien recomendó la transfusión de sangre. «La niña está muy pálida», dijo al extraer del maletín la aguja y la cánula larga y flexible, como lombriz. «¿Pero es necesario?», preguntó alguien que no era el papá ni la mamá. La médica extendió la mano y con un movimiento que barrió el aire, les mostró el suelo de la pieza. A nadie se le había ocurrido recorrer los pañuelos desechables manchados de sangre que se amontonaban de pared a pared, cubriendo zapatos y zapatillas, como un mar rojo rodeado de playas rojas, cubiertas de banderas rojas, anunciando el peligro. «¿Pues cuánta sangre tenemos dentro del cuerpo?», se preguntaban los familiares que acababan de llegar. La mamá clavó la aguja en la vena del brazo y permaneció sentada en la silla, a un costado de la cama, mientras el papá descansaba un poco. Cuando la madre ya no pudo más, el padre vino a relevarla, sentándose en la misma silla y clavándole la misma aguja para que ahora fuera su sangre la que entrara en el cuerpo de su hija. Ella siguió acostada, con los ojos desorbitadamente abiertos, fijos en el techo. Tan ocupados estaban los médicos y los familiares y los vecinos en detener la hemorragia, que nadie se le ocurrió preguntarle a la niña por qué sentía miedo. Una semana atrás, su maestro les había contado de los cocodrilos. Les dijo que a pesar de su color verde, de su cuerpo espinoso y de sus desmesuradas fauces, a veces los cocodrilos solo tienen un recurso para enfrentar a sus depredadores. «Recurren a la defensa más extraña», habló lentamente el maestro, y con una voz muy baja, para dar suspenso a lo que estaba por decir, dijo: «Lloran sangre». Ella lo intentó las 2 primeras noches, pero no lo logró, así que, como su miedo perduraba, empezó a buscar otro camino. «Llorar por la nariz no sirve de nada», acaso piensa ahora, «sin poder dormir, con la piel cada vez más pálida, incluso pálidas sus pestañas». Incluso pálidas sus pupilas, con las que mira el techo, hacia donde nadie ha sabido levantar los ojos para mirar lo que está mirándola a ella desde hace días. La sangre, Ricardo Chávez Castañeda e Israel Barrón.